LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada semana, vamos a analizar todo lo que ha deparado el mejor fútbol en primera y segunda división en nuestro tiempo de radio, donde lo primero que tenemos que hacer, como no, es felicitar a todos los aficionados del Barça, que ya son campeones de liga en esta antepenúltima jornada de liga, donde no habrían necesitado disputar su partido, ya que con la derrota del Real Madrid ya se proclamaba campeón matemáticamente el equipo de Pep Guardiola. Ya tiene el doblete el Barça, campeón de Copa del Rey, campeón de Liga. Felicidades por todo ello. Os recuerdo que en la Copa del Rey, el FC Barcelona pasó por encima del Athletic de Bilbao. De esta manera, Pep Guardiola debuta con este doblete, que puede ser triplete si consigue la victoria en la final de la Champions ante el Manchester United. Entre tanto, en la Liga Doméstica, en Primera División, se disputaba la 36ª jornada de Liga, donde se han conseguido 23 goles, de momento acumulados 1.047, es decir, 96 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Los resultados goleadores fueron los siguientes. En lo que era el único partido sin goles, Osasuna 0, Sevilla 0. El Osasuna lo puso todo para llevarse los 3 puntos, pero le faltó el acierto de cara a gol. Por lo tanto, vuelve el equipo de José Antonio Camacho a la zona de descenso, el Sevilla, que ve como el Atlético de Madrid se acerca con peligro a esa tercera plaza. En otros partidos, Deportivo de La Coruña 1, Getafe 1. Ricky frenó lo que podía haber sido la práctica salvación del Getafe en esta última jornada. Se veía ganador y a 5 minutos del final empató el Depor. El gol del Getafe de Soldado en el 46, el del Depor Ricky en el 85. El Getafe tendrá que seguir trabajando para buscar la permanencia. Villarreal 3, Real Madrid 2. En un flojo partido, el Villarreal se llevó los puntos ante un Real Madrid que decepcionó una vez más y que ya está esperando el final de Liga. Los goles del encuentro: Pires en el minuto 16, Van der Vaart en el 46, Cani en el 61, Higuaín en el 87, el gol de la victoria del Villarreal de Capdevila en el 89. Numancia 1, Recreativo de Huelva 0. Partido con polémica, ya que un penalti inexistente pitado a favor del Numancia por Pérez Lasa, pues manda al Recreativo de Huelva a segunda división. El gol del Numancia de Barquero en el minuto 88 de penalti, el Numancia con opciones de salvación. Racing de Santander 3, Valladolid 2. Remontada del Racing de Santander, que le va a permitir respirar en este tramo final de liga. Los goles del partido: Serrano en el 3, Víctor en el 12, Goitom en el 20, Pereira en el 60 y Zijic en el 86. Sporting de Gijón 2, Málaga 1. Se desató la locura en Gijón con la victoria del Sporting, que se aferra a la salvación. Los goles del partido: Gerard en el 23, Wellington en el 37, gol en propia meta de Helder en el 53, que le da los 3 puntos al Sporting. Español 1, Atleti de Bilbao 0. También un penalti inexistente le dio la victoria al Español y casi la permanencia con los 3 puntos conseguidos gracias al gol de Luis García en el minuto 69 de penalti. Betis 2, Almería 0. Consiguió la victoria el Betis, que hace que respire también hondo en su búsqueda por la permanencia, y donde Arzu marcó para el Betis, pero su celebración se ganó la enemistad de la grada. Los goles del partido: Marc en el minuto 5, Arzu en el 65, en una semana muy convulsa allí en Sevilla con el Betis. Mallorca 2, Barcelona 1. Samuel Eto'o consiguió marcar, pero falló muchas oportunidades y además un penalti que podría haber supuesto el empate. El Barça, que reservó a muchos de sus titulares, ya sabía que era campeón y caía derrotado ante un buen Mallorca. Los goles del partido: Eto'o en el 9, Arango empataba en el 72 y Kleber Santana, él es del Atlético de Madrid, marcaba en el 79 la victoria para el Mallorca. Y en el partido que cerraba la jornada en primera división, en el Vicente Calderón, prácticamente lleno para ver la lucha por la Champions, Atlético de Madrid 1, Valencia 0. El Atlético de Madrid, que fue muy superior al Valencia, un desconocido Valencia que acusó en exceso las bajas de Silva y de Marchena, pues conseguía el conjunto rojiblanco llevarse 3 puntos valiosísimos en la lucha por estar en la Champions la próxima temporada. Con un penalti discutido, llegaba ese gol del Atlético de Madrid por mediación de Diego Forlán, que suma y sigue en el minuto 29. Eso sí, el árbitro escamoteó otro penalti al Atlético de Madrid que fue muy claro. De hecho, al término del partido, Sergio "El Kun" Agüero bromeaba en los micrófonos de Canal Plus sobre ese penalti que no fue señalado por el colegiado. Desde la jornada 16 no estabas en Champions, os quedan dos y dependéis de vosotros mismos, ahora sí. Sí, la verdad que tuvimos hace 5 fechas atrás, estábamos jodidos y bueno, nos pusimos todos de acuerdo que podíamos estar en Champions y bueno, hoy estamos en Champions, pero hay que ganar en Bilbao. Bueno, ¿qué te decía César? Porque habéis tenido, después del penalti, bastantes conversaciones. No, me decía que yo fui al choque de él. Digo, no sé, no, yo te quiero gambetear y si me tocaba me caigo. Pero bueno, las imágenes son claras, ahí no te tocan. Sí, en la segunda parte donde recibes un pisotón, encima te llevas la cartulina amarilla, pero en el penalti no te toca, César. ¿No? Las imágenes se ve que no te tocan. Pues bueno, entonces no me tocó. Uno por otro. ¿Eh? Penalti por otro. Uno y uno. Pero nada, o sea, yo justo me meteo, pero por ahí la velocidad con solo rozar me caigo. Pero bueno, puede ser el penal o no, y lo cobró, ¿no? Bueno, vuelve a ser reconciliación absolutamente definitiva con el público, que hoy en esos momentos finales lo habéis necesitado. Estabais exhaustos. Sí, la verdad que hoy el público nos apoyó desde el primer minuto y bueno, eso se notó y por suerte se ganó, que era lo más importante. Así que ahora quedan dos partidos definitivos. Enhorabuena. Dale. Además, al término del encuentro en rueda de prensa, Unai Emery, el técnico del Valencia, reconoció la superioridad del Atlético de Madrid, pero bueno, dijo que no se van a rendir en su lucha por intentar terminar en Champions. Una buena oportunidad con el Villarreal para, por lo menos en esa pugna, pues salir nosotros delante y esperar ahora que el Atlético de Madrid pinche. El Atlético de Madrid ha sido mejor, ha estado mejor en casi todo, por encima nuestro. No te hemos querido, hemos tenido una ocasión muy clara de mata, pero ellos han tenido más empuje y han sido mejores. ¿Qué es debido? Bueno, pues a los duelos de 11 para 11, donde ellos han sido mejores. Se ha dicho adiós a los 3 puntos que jugábamos hoy contra un rival directo, pero vamos a seguir el camino y tenemos que levantarnos cuanto antes de esta derrota, porque todavía queda liga y nosotros vamos a seguir intentando aprovechar las oportunidades que podamos tener. Y el que sí estaba muy contento era Abel Resino, el entrenador rojiblanco, que bueno, ahora ya sí que sí, vio ese matrimonio con la afición rojiblanca y donde seguirá apurando las opciones para terminar en puesto de Liga de Campeones, a sabiendas que es el principal objetivo rojiblanco al término de la liga regular. Si el fútbol es para valorar los trabajos, si los trabajos no se valoran, siempre habrá alguien que lo valore, seguramente, ¿no? Porque el trabajo que estamos haciendo seguramente en otro sitio pues habrá alguien que lo valore. O sea que en ese aspecto, te digo sinceramente, estoy muy tranquilo, ¿no? Si el Atlético de Madrid quiere que hablemos y te hablamos, y si no, yo no tengo ningún problema. Yo, si no trabajo aquí, yo tengo la maleta siempre con ruedas, y es la verdad, ¿no? Y este mundo nuestro es así. Es indiferente, si yo no quiero que haya un compromiso por compromiso, yo quiero, están convencidos de que el trabajo es bueno, muy bueno o no bueno, pues eso es lo que a mí me importa. Si no están convencidos, pues, habrá otro sitio que lo esté, ¿me entiendes? Y lo que no puedes hacer tampoco es quedarte con alguien que no esté convencido, entonces tampoco sería lo lógico, ¿no? Gustando mucho con las circunstancias que tenemos, valorando muchas cosas, evidentemente me está gustando mucho. Hoy hemos hecho, cada día hemos ido avanzando muchas cosas y hoy hemos hecho un partido muy, muy serio ante un gran rival, seguramente. Este es el equipo que más jugadores nutre a la selección española y es un equipo con, para mí, quizá la segunda plantilla de este país, después de la del Barça. Sí, sí, además, para mí por eso, tío, cada uno hace un balance o hace una valoración de lo que ve, de lo que cree, cómo se trabaja, cómo trabaja. Para mí, yo he visto este equipo, tengo que llegar a evolucionar en muchas cosas, ¿no? Hemos sido un equipo, es cierto, para mí hay una cosa que lógicamente con más trabajo, con más tiempo, tiene que cambiar. Es decir, hay que buscar una regularidad, ¿no? Este equipo no puede estar pegando imágenes por ahí en campos, digamos, bastante pobres y luego venir y hacer un partidazo contra equipos grandes. Es decir, eso hay que valorarlo, ¿no? Hay que saber jugar también contra los pequeños, cuando los pequeños te complican, te marcan, no te dejan maniobrar, y todo ese tipo de cosas tienen que cambiar, ¿no? Entonces, buscar esa regularidad, ser un equipo mucho más regular para poder estar en Champions, es que este equipo ha encajado muchísimos goles, y encajado muchos goles porque también tú has conseguido muchos, pero claro, existe un desequilibrio muy grande, ¿no? Para estar en una Champions y asegurar a Champions con tranquilidad, ¿no? No, que está claro, ¿no? Que el fútbol, hay que darnos cuenta que sobre todo los grupos hay que hacer grupos muy homogéneos, son grupos donde haya mucho parecido, ¿no? Entre futbolistas, es decir, jugadores que se complementen bien, es decir, que a la hora de confeccionar plantillas es muy importante, ¿no? Darle un equilibrio a esas plantillas, no se puede firmar a veces por firmar, es decir, firmo a este porque era muy bueno en un equipo, sí, pero a lo mejor este era muy bueno en un equipo y aquí no va a servir porque no se va a complementar con lo que tú tienes, ¿me entiendes? Es decir, hay que intentar buscar siempre ese equilibrio en las plantillas, que es la que luego te va a dar ese equilibrio en la liga continua, todos los días. Eso dicho, esto es así, ahora en Bilbao hay que volver otra vez al máximo y saber que nos quedan dos partidos y que esos dos partidos hay que ir a tope y que, lógicamente, el fútbol nunca se sabe, ¿no? Pero yo siempre le digo, el compromiso es dar todo lo que tienes, porque el resultado nosotros no podemos garantizarlo, evidentemente, porque eso no se puede garantizar, pero sí el esfuerzo sí podemos garantizarlo, ¿no? Y eso es lo que este equipo cada día tiene que llegar a ese compromiso, que yo creo que vamos poco a poco entendiendo, ¿no? Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Es bueno para todos, es bueno para los jugadores, para la entidad, para mí también a nivel personal, eso está claro, ¿no? Y eso es bueno, y que además la afición, bueno, pues quitando esos par de días que ha habido un poco, digamos, más tensos, pues es una afición que luego, quieras que no, pues es agradecida, ¿no? Y ella valora cuando el esfuerzo está ahí y ese sacrificio está ahí, pues la afición al final lo valora también. Pues con los protagonistas, con los goles, con los marcadores, miramos hacia la clasificación. En esta primera división, en esta 36ª jornada de Liga, cuando restan dos para la conclusión y donde el FC Barcelona ya es campeón, líder 86 puntos. Real Madrid terminará segundo, ahora suma 78. Estarían en Champions el Sevilla tercero con 64 y el Atlético de Madrid cuarto con 61. La Copa de la UEFA sería para Valencia, que es quinto con 59, a dos puntos del Atlético de Madrid. Los mismos puntos el Villarreal, es sexto, también estaría en UEFA con 59. A las puertas de Europa ahora mismo fuera el Deportivo de La Coruña, séptimo 57. El Málaga es octavo con 54. Mallorca noveno con 48. Almería décimo con 46. Atleti de Bilbao décimo primero con 44. Racing de Santander décimo segundo con 42, al igual que el Valladolid, que es décimo tercero. El Español, virtualmente salvado, es decimocuarto con 41. El Betis, decimoquinto con 40. Y a partir de aquí, atención, el Getafe, decimosexto, suma 38. Sporting de Gijón, decimoséptimo, por encima del descenso, suma 37. Pero 37 puntos tiene también el Osasuna en descenso directo. Penúltimo, el Numancia, con 35. Colista, el Recreativo de Huelva, con 33 puntos en descenso a Segunda División. De esta manera miramos hacia la tabla de goleadores. Ahora mismo Samuel Eto'o se mantiene en el Pichichi con 29 goles. Eso sí, Forlán tiene uno menos, suma 28. Villa sería el tercer artillero con 25. Messi cuarto con 23. E Higuaín el quinto artillero con 20 goles. La próxima jornada en Primera División, todavía por confirmar los horarios. Lo que sí sabemos es que el Atleti de Bilbao recibirá al Atlético de Madrid, Barcelona Osasuna, Real Madrid Mallorca, Sevilla Deportivo de La Coruña, Valladolid Sporting, Almería Español, Getafe Numancia, Villarreal Valencia, Málaga Betis y Recreativo Racing de Santander. Se van a perder la próxima jornada por Roja Romaric del Sevilla, Sergio de los Asuna, Chico del Almería, Iñaki Bea del Valladolid y Lamas del Recre. Y por acumulación no estarán con sus equipos de la Peña del Español, Iraola del Bilbao, Valera y Aitor del Racing, Matabuena del Sporting, Mar González del Betis, Borja del Valladolid y Cisma del Numancia. Ahí están los datos de Primera División antes de repasar la quiniela, a ver si damos una alegría. Tenemos que mirar hacia la Liga adelante. Segunda División, este fin de semana se disputaba la 37ª jornada del curso y donde se consiguieron 27 goles. De momento acumulados 1.004, 71 más que la temporada pasada. Los marcadores fueron los siguientes en el único partido sin goles: Murcia 0, Huesca 0. Además, Jerez 1, Castellón 0 con gol de Mario Bermejo. Levante 1, Salamanca 2 con goles de Miku, Salva Sevilla y Rubén Suárez. Sevilla Atlético 1, Nastic 3 con goles de Carreño, Diop en dos ocasiones y Víctor. Real Sociedad 1, Albacete 0 con gol de Maínz en propia meta. Alavés 1, Eibar 1 con goles de Albácar y Biel Medina. Rayo 5, Córdoba 0 con goles de Piti en dos ocasiones, Salva, Michel y Pereira. Elche 2, Girona 1 con goles de Saúl, Matamala y Miguel. Zaragoza 3, Celta 0 con goles de Everton, López y Pascual. Hércules 3, Tenerife 1 con goles de Delibasic en dos ocasiones, Aguilar y el de siempre, Nino. Y Las Palmas 0, Alicante 1 con gol de Peragón. En la tabla de goleadores en segunda división, Pichichi ahora mismo para Nino, del Tenerife 24 goles. Everton del Zaragoza suma 21, Marcos Márquez de Las Palmas 19. Para el sábado 5 partidos, jornada 38. Celta Murcia, Alicante Zaragoza, Albacete Las Palmas, Salamanca Real Sociedad y Córdoba Levante. Para el domingo los otros 6 partidos de la jornada. Nástic Jerez, Castellón Girona, Huesca Hércules, Rayo Elche, Tenerife Alavés y Eibar Sevilla Atlético. Y ahora sí, con los datos de primera y segunda repasamos la quiniela. Nos hemos tenido los siguientes resultados. Casilla 1, Villarreal, Real Madrid 1. Casilla 2, Mallorca, Barcelona 1. Casilla 3, Osasuna, Sevilla X. Casilla 4, Deportivo, Getafe X. Casilla 5, Numancia, Recreativo 1. Casilla 6, Racing, Valladolid 1. Casilla 7, Sporting, Málaga 1. Casilla 8, Betis, Almería 1. Casilla 9, Español, Atleti de Bilbao 1. Casilla 10, Jerez, Castellón 1. Casilla 11, Hércules, Tenerife 1. Casilla 12, Murcia, Huesca X. Casilla 13, Zaragoza, Celta 1. Casilla 14, Levante, Salamanca 2. Y en el pleno al 15, Atlético de Madrid, Valencia 1. 42 acertantes de 15 van a cobrar 28.978 euros. 85 de 14 cobrarán 17.182. 2.200 de 13 cobrarán 436. Si tienes 12 cobrarás 39 euros. Si tienes 11, 6,17. Y si te has quedado con 10, 1,62. Ahí están los resultados. Central de datos, primera, segunda división, todos los números de la jornada. Aquí en nuestro deporte favorito, en el deporte rey, el fútbol. Como siempre a tu alcance en nuestro tiempo de radio. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.